lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Ferias. Así nos va la feria. Así nos va la feria aquí en el Valle de la Galleta, en el Valle del Tortazo. Johnny, ¿cómo estaba el ambiente hoy en la calle Viteri? Los billares han quedado aniquilados. El barero se hizo reportero. Se fue a otro país a contar su vida de misionero. Y por lo demás no vi nada fuera del descampado, más que yo haciéndome mi zulo para quedarme helado. Bueno, mucho es lo que hay que comentar hoy en nuestra oficina aquí en Brooklyn. No nos quitaron las llaves. Sí, pero mira que la puerta no era muy, muy gorda y con una buena bota de monte. No parecía Brooklyn. Era patada y se acabó. Y a vivir. Ya lo decía nuestro amigo Jack Barlow sobre el fútbol, que decía que cuando los romanos echaban a los cristianos y a los hippies, a los leones, y ahora el espectáculo está ahí en el fútbol. Echaros todos al pozo de cabeza, todo, hasta el último graderío. Así que hoy nos mandaba Fernando información sobre el fútbol. Sobre otra visión de Qatar y en el país que se va a celebrar el mundo. Mira, Qatar, que es por donde anda nuestro rey emérito. Sí, ¿no? Está haciendo balance un poquito de su y varios chorizos de estos, sinvergüenzas. Ahí la flor del romero. Bueno, así como decíamos, Fernando, en vez de mandarnos su poesía semanal al Cajón del Pensamiento, nos ha mandado un artículo que nos va a leer en un ratito sobre el Mundial de Qatar. Es que la cosa tiene bruma, la hostia. Todo el mundo ha puesto de rodillas para ver a un balón ahí pegar unos brincos. Desde luego, vamos, tanto viaje para tan poca persona. Sí, bueno, y en lo que nos dé tiempo, vamos a buscar en la red también información sobre mogollón de movilizaciones que se están realizando en ese país, entre otras cosas contra el Mundial y también por los derechos humanos, ya que ese país respeta muy poquitos derechos. Lo mejor es que con esta noche tan fresquita que tenemos, nuestro alambique está ahí destilando el bourbon. Aquí está la medida conveniente. Faltan un par de balazos en el techo para iniciar la comunión. Sí, para rebajar la temperatura necesaria para que destile. Destile. Dos sirenas y atacamos. Así que, bueno, vamos a buscar entre todos estos botones que tenemos aquí en los mandos. Vamos a darle al botón al rojo. El rojo es de peligro, ¿no? De bomba H o algo así. No, le vamos a dar al botón azul. Ese botón azul que nos va a llevar al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...4447/1C7. Voy por el martini.

y otras 6 naciones europeas para que sus capitanes usen brazaletes multicolores One Love en la Copa del Mundo, que son una respuesta a las preocupaciones sobre las leyes anti-LGTBTQ de Qatar. Ambas naciones ya han dicho que desafiarían cualquier sanción de la FIFA. Y ya no está Diego Maradona, que seguramente protestaría contra tantos desmanes y explotación. En estos días, con motivo de la guerra en Ucrania, se han producido resoluciones y pedidos inéditos. A la exclusión ya ejecutada de Rusia, con motivo de ese enfrentamiento, ahora se le agrega la petición de Ucrania para que Irán sea eliminado y que su lugar lo ocupen ellos. ¿El motivo? Que Irán provee a Rusia de drones usados para atacar a su población. El pedido lo ha hecho el presidente del club ucraniano. En las eliminatorias, justamente, Ucrania había sido derrotada por la selección iraní. ¿Y América Latina? Como estaba establecido, 6 seleccionados latinoamericanos participarán en Qatar 2022. 3 de ellos ya han sido campeones mundiales: Uruguay, Brasil y Argentina. La de Argentina es la 18ª participación, con la superestrella Lionel Messi como mayor atracción, sabiendo que sus mejores resultados fueron los campeonatos obtenidos en 1978 y 86. Brasil participa por 21ª vez y es el máximo ganador de mundiales por los conquistados en 1958, 62, 70, 94 y 2002. Lleva un equipo de superestrellas, entre quienes destaca Neymar, el amigo de Bolsonaro, criticado por Lula por intentar evadir obligaciones impositivas. Uruguay participa por 14ª oportunidad tras conquistar los mundiales de 1930-1950, con un equipo plagado de leyendas y nuevos talentos. Ecuador llega por 4ª oportunidad y su resultado más destacado aconteció en Alemania 2006, alcanzando los 8avos de final. Sobre la situación de los derechos humanos en Qatar no han dicho nada. Hay una gran división del mundo musulmán, sunitas y chiitas, hoy en día particularmente evidenciada por las actuales tensiones entre Arabia Saudita, el gran aliado de los Estados Unidos, y la República Islámica de Irán. La joven iraní Mahsa Amini, que había ido a visitar a su familia, fue detenida el martes 13 de septiembre a la salida de una estación de metro de Teherán por la policía religiosa islámica iraní, acusada de infringir la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa holgada. La joven falleció 3 días después en un hospital de Teherán tras pasar 3 días en coma, y la información fue difundida por todos los medios hegemónicos, dándole amplia cobertura a la ola de protestas. Pero la muerte de al menos 6.500 trabajadores oriundos de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas, que murieron por el calor extremo y las duras condiciones de explotación laboral a las que fueron sometidos en la construcción de los estadios para el Mundial en Qatar, fue ocultada por la autocracia qatarí. Jenny Nate Fair, Canale Mar. En Qatar la palabra democracia es un chiste de mal gusto. Allí la palabra está acaparada, como todo lo demás, por la familia real Al-Thani y el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, de 42 años y apenas tres esposas a la vez, por ahora. Patrimonio, unos 350.000 millones de dólares. Qatar es una pequeña península dentro de una más grande llamada Península Arábiga. El vocablo árabe para la península es Al-Jazira, que significa casi una isla. Estamos tarde de fútbol. ¡Vamos, Arelito! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenas tardes de fútbol. ¿Cómo estás, JCC? Muy bien, Víctor Hugo. ¿Has notado que tenemos a Ricardo y Martín? ¡Sí! ¿Qué te parece si vamos a las formaciones? Dale, dale. Y así forma el Caga Arsenal. En el arco tenemos a Dida Bea, en el fondo Puro Chini y Roberto Cagarlos. En la línea del medio a Edgar G. David y Cagada de Pato Sosa. Y como delanteros a Kaká y Soretó. Mientras que el Garque Muchen forma de la siguiente manera: en el arco Oliver Cacán, en la defensa Rafa Garques y Pablo K. García, más adelantados Esteban Cuchu Cagazo y Soletín Zidane, como delanteros Marronaldinho y Romario. Bueno, y aquí seguimos con la retransmisión del partido de hoy. El equipo A gana al equipo B, pero luego el equipo B gana al equipo A. ¿Qué más da? ¿Quién gane? ¡Yo me pego! ¿Le va a pegar este pendejo? A la mierda con la guita que le afecta al Garque mucho en la puta madre. A partir de 1992, Qatar ha establecido vínculos militares íntimos con los Estados Unidos y ahora en ese país se ha ubicado el cuartel general de avanzada del Comando Central de los Estados Unidos y el Centro de Operaciones Árabes Combinadas, la base de Al-Udeid, la más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Tiene capacidad para albergar más de un centenar de aviones y a más de 10.000 efectivos. Al-Udeid juega un papel fundamental en las operaciones militares estadounidenses en la región, incluyendo la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Desde su designación como sede del Mundial de Fútbol de 2022, Qatar ha sido fuente de grandes controversias. Las acusaciones de soborno para que el país del Golfo Pérsico fuera elegido comprometieron a una docena de dirigentes. Fue acusado de pagar a los funcionarios de la FIFA 3,7 millones de dólares en sobornos para asegurar su respaldo, pero fue absuelto después de una investigación de 2 años. El entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, apoyó la candidatura de Qatar en ese momento, pero desde entonces aceptó la posibilidad de haber tomado la decisión equivocada. Moraleja, Blatter enfrenta actualmente en Suiza un juicio por acusaciones de fraude, malversación de fondos y otros cargos de corrupción. El gobierno qatarí declaró que había contratado a 30.000 trabajadores extranjeros únicamente para construir los 8 estadios del certamen. La mayoría de los empleados eran oriundos de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas. Según diferentes organizaciones humanitarias, Al menos 6.500 trabajadores fallecieron por calor extremo y las duras condiciones a las que fueron sometidos. A finales de 2021, Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022, reiteró que la homosexualidad no está permitida, pero que los fanáticos LGTBIQ tendrán derecho a viajar, aunque aclaró que las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. Porque según las leyes de Qatar, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son susceptibles de penas que llegan hasta los 7 años de prisión. América Latina tiene una fuerte presencia en el Mundial con selecciones de primer nivel y candidatos a ganarlo. Alguno levantará su voz sobre la violación de los derechos humanos, apelarán a la famosa frase de Julio Grondona, todo pasa. Este es un artículo escrito por Aram Aharonian. Y un recuerdo a Pablo Milanés, que murió anoche en la madrugada. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con 7 razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo, Habana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Bueno, y aparte de McDonald's y otras multinacionales que ya se están instalando en Qatar también, y eso que pasan de comer carne de cerdo, a saber las hamburguesas qué tipo de carne llevan. Nos recuerda Marta que escuchemos esta canción que también viene al pelo para los momentos que estamos viviendo hoy en día. ¡Gachú! De color de sangre. Carne picada devorada por el hambre. Rodajas de pepino, aros de cebolla. Carne de cañón que mastican las señoras, los viejos, los niños, los mozos y las novias. Muy entretenidos moviendo el bigote, comiendo hamburguesas y helados de colores. Hablan, mascan, se lanzan perdigones y rasgan el cartón para ver si ha habido suerte. Y sale la cara del payaso sonriente y toca menú con batido de regalo. Gorra de visera con su nombre bordado. Ronald aplaude, también los camareros. Somos estupendo hasta que yo llego. Porque hoy su destino tiene otro color, el negro del acero de mi casco. Que esta gente se culpa de mi ruina. Con 30 balas por cargador, hoy no seré yo el perdedor. Ya estoy de nuevo en el campo de batalla, pero aquí mucho mejor porque nadie me dispara. Apunto el montón, aprieto el gatillo y escucho ráfagas mezcladas con gritos, lamentos, lloros, alaridos. Veo en el aire la estela de casquillos y los charros de sangre y los cráneos abiertos y las listas de precios salpicadas por sesos. Unos otros escapan y al final se resigna menos uno que me ataca. Fueron muy pocos los héroes caseros. Cuanto más se resiste, más me divierto. Mañana habrá luz con la oficina de correos, visto y no visto, cañones vacíos y cartas de póker para los caídos. ¡Ya ha empezado! ¡La cacería! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado! ¡La cacería! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado! ¡La cacería! ¡Ya ha empezado! ¡La cacería! ¡Ya ha empezado! Resuenan sirenas en el fondo de la calle. Me acerco una ventana pisando cadáveres. Un megáfono me dice que me rinda. Tendré que empezar a matar policías y más municiones. Sois una raza de carente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Si te apetece, pide un globo y prueba un Petit Suisse, pide un globo y pide más. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y así pasamos estas noches tan de temporal que tenemos, este esperado temporal. Porque aunque parezca que es muy bonito estar en manga corta y en tanga en pleno mes de noviembre, este temporal viene bien para nuestras peñas de allá y para nuestros alrededores. Los peñones cerebrales. ¿Cómo? ¿Johnny? Los peñones cerebrales nuestros. Pues sí. De los electroshocks que nos metieron en comisaría. Y porque estas temperaturas fresquitas nos ponen las carnes prietas, ¿sabes? Hay que tener la carne prieta, también. Eso de la carne floja no... Con dos periódicos de La Hoja del Bastardo semanal, pues ya nos abrigamos. Eso nos dejó así las entrañas de la vida. Bueno, temblando nos ha dejado también la información que nos mandaba Fernando sobre Qatar y sobre lo que rodea al Mundial de Fútbol y sobre todo lo que no es que sea una casualidad que se celebre en Qatar. O sea, aunque parezca que es como, bueno, es como que la lotería, los cojones. Lo que manda aquí ahora son los líderes de la energía, el petróleo, el gas y demás. Ucrania. Como digo, la Qatar. Sí, sí, Tacatar. Tacatar. En Qatar. Ucrania, ¿cómo se llama la de Ucrania? ¿No se hicieron? O no, Rusia, quiero decir, es igual. Hemisferio. Llamar. Quieren. Llamar. Bueno, no os creáis que estáis fuera de lugar. Lo que estamos fuera de destino somos nosotros. Aquí en Brooklyn se ve... Mira, esa rata que sale desde ahí, todas las noches sale a la misma hora, ¿eh? La misma ratita. Esa rata sabe latín, o sea... Ya pueden decir nuestros sabios científicos humanos... Regalamos dos pasajes para el barrio. ¿Cuándo va a ser? En Navidad, ¿no? En Navidad, sí. Aquí. En Navidad lo aconsejamos. Que sea veterano es lo más aconsejable. Venir a este barrio. En estas Navidades tiene que venir todo el turismo de Estados Unidos, de Qatar también. Al barrio de la Rata. Aquí, a este barrio, a estos callejones, que vean el mundo en su raíz. Sí. No habrá danzas, ni habrá el escape ese de agua que se ve en las películas, que ya es un barrio. La cosa será más intensa. Será así un poquito es, claro. Más física. Bueno, y mientras nuestros asesores de turismo en sus oficinas de publicidad van anunciando estos viajes, vuelos charter aquí al callejón... del Bronx de Rentería, del Valle de la Galleta. Le pondremos el cadáver como usted quiera, señor, señora, a su gusto, con más rímel, menos rímel, bueno, peluchado, la gabardina aprieta, o mejor, así, defolada, defollada, holgada. son 10 euros más de comisión. Si quiere ver cadáveres, ve a su marido. Él lleva 40 años. Golpeándola en la ducha. Bueno, entre todos estos desastres de estos suburbios, recogemos los resúmenes, como hacemos otras semanas, de las informaciones que publican los medios que más nos parecen creíbles. Y a veces hay un brinco. A veces también te la pueden colar, sí. Con jabón. Son otros conductos. El jabón suave o el jabón recio. Como vayas al suave, te la cuelan. Y cada uno engrase el tejadillo. Bueno, la verdad que el último publicado en Rebelión me deja un poco sorprendido. Desde el gobierno de Lula y el desbloqueo del futuro, que parece ser que en Brasil, aunque haya ganado Lula a Bolsonaro, lo tiene bastante complicado para retirar toda la huella que ha dejado Bolsonaro en ese país. Aún todavía, eso está en que falta un mes para que Lula agarre su mandato y pueda desechar leyes que han quedado de la extrema derecha, ni más ni menos, que ha estado gobernando, pues creo que los últimos 4 años, como mínimo, ¿no?, en Brasil. Sí, sí. Eso no es una guerra. Ese tipo de sociedad no es una guerra. Es un avasallamiento. Bueno, esta información no nos vamos a introducir porque con el artículo del fútbol se nos ha ido un poco el tiempo, pero la tenéis plasmada en las www.rebelión.org. Esta información, que es como todavía no ha arrancado el mandato de Lula da Silva en Brasil, como decíamos, y lo que están viendo o vaticinando. Y bueno, no. Bueno, y nuestra trompeta de Miles Davis nos lleva a unos soplidos. Como notáis, hemos tenido un poltergeist aquí, pero luego para eso estamos, para meterle un hachazo a la edición del programa y lo arreglamos rápido. Bueno, lo decimos porque resulta que el archivo que hemos presentado sobre el estreno de 1922 con motivo del centenario de la gran huelga obrera de Ecuador, nos han metido varios audios, o no sé, sabemos si han boicoteado, como se dice, ¿no?, la página. Y Simplemente suena música y no reproduce el audio que queríamos, que ya lo habíamos oído y era bastante interesante. Igual le mandan una patrulla más, inspector Carpenter. Que ya tienen poquitas, igual le mandan una más para ayudar a desembrollar el sucedido. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Así como decimos, no os aconsejamos escuchar este archivo, como otras veces lo decimos, que está publicado en rebelión.org, pero en cambio este os aconsejamos, que es una pérdida de tiempo reproducirlo, porque es una estafa, no es lo que estafosa, lo que el título pone, ni lo que nada. Así que pedimos perdón por este error. Hora de rascarse sobaco. Asilar. No hay sitio para asilar. Ar. Ar, ar, ar. Eso es lo que hay. Mucha tropa. ¿Está en inglés? Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero bueno. Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. Que donde sea, me da igual. Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Don't call my people, now you ready to ride. Bueno, al menos en este caos sí que tenemos en conciencia que nos acompaña Seun Kuti. Hijo de Fela Kuti, mira que yo tenía el error de pensar que era el nieto, porque mira que Fela Kuti dejó mucha descendencia. Impresionante descendencia. Sí, y mucha descendencia música además. Sí. Pero es hijo, no, es el hijo menor, creo, de Fela Kuti. Pues creo que tenía 17, 18, así, que se supiera. No lo sé, pero sí. En este disco mantiene la esencia de la Afrobeat, que fue lo que percutó su padre, Fela Kuti, ¿no? Sí. Que desapareció en una muerte extraña por querer hacer de sus tierras una república independiente en África. Thank you. news and I did bring some tidings of the Lord. I did bring some news and I did bring some tidings of the Lord. It did take care, boy. My brother make you hear about the Lord. It did take care, boy. My sister make you hear about the Lord. The times they teach us about black protection, feel the Lord. The times they teach us about black reflection, yeah, the Lord. You understand your history, you feel the Lord. That moment, you see, we never free, you feel the Lord. Ah. Where the black dream, brother? Where the black dream, sister? Where the black information? The so-called black education. The black journey is a mystery. With the black fashion of history. The black story for the children. The black truth for the youth. Black strength of we mothers, the black pride of we fathers. We must pass the black knowledge to the future, black god and goddess. Let the black light shine on we path, let it guide we foot. Let the black light shine on society and expose the truth. Let the black light shine, make it expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light shine into our hearts and into our soul. On we path, let it guide we food, yeah. Let the black light shine. From society and expose the truth, yeah. Let the black light shine. Make it expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light yeah. shine. Yeah, into our hearts and into our soul. Cause we need to. Let cause we need to. Let I say we need to. Let ooh, we need to. Let black people. Let just to embrace the reflection. Black people just what would think about we protection. Black people just that make we energize, that make we organize. Black people, black people just. Bueno, increíble estos tiempos negros de versioneando a Carlos Santana, ni más ni menos, el feat de Carlos Santana por Femi Cuti, Sem Cuti, perdón, y el grupo de Egypt 80, que era el que acompañaba a su padre. Time don't call my people. Bueno, y vamos hasta las radios de otras partes del mundo a ver qué es lo que queda publicado en estos días. Bueno, queda publicada una entrevista a Aldrin Calixte de Haití, sus amigos de la tierra de Haití, sobre la situación actual de ese país. Bueno, la historia de Haití es de sucesivos golpes de Estado, intervenciones militares extranjeras, sistemáticas crisis sociales, más aparte todos los huracanes que les hostian por todos los de la isla. Aquí también decir que es la historia de un pueblo en lucha y resistencia constante. Ahora nos llegan noticias de que esta isla está en una crisis de institución, un nuevo brote de cólera, desabastecimiento de combustible, precios desorbitantes y una gran disconformidad con el gobierno de Ariel Henry. Bueno, si os preguntáis por qué ponemos estas informaciones que quedan un poco lejos, al final es lo que pasa aquí cerquita. Seguimos los mismos, jodidos por los mismos hijos de cura. Now I did not see the workers protesting. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Haití, una historia de crisis y resistencias. Entrevista a Aldrin Calixte de Haití Survi, Amigos de la Tierra Haití, sobre la situación actual del país. La historia de Haití es de sucesivos golpes de Estado, intervenciones militares extranjeras, sistemáticas crisis sociales, políticas, sanitarias y económicas. Pero es también la historia de un pueblo en lucha y resistencia constante. Las noticias de las últimas semanas que llegan desde la isla hablan de una crisis institucional, un nuevo brote de cólera, desabastecimiento de combustible, precios desorbitantes y de una gran disconformidad con el gobierno de Ariel Henry. El primer ministro fue nombrado algunos días antes del asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. El magnicidio también condujo a un aumento de la violencia. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe lo denunció en su momento. La enorme desigualdad en Haití arrastra a la mayoría de la población a vivir con sus derechos más básicos vulnerados. Según datos del Banco Mundial, el 60% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Esto significan 6,3 millones de personas. En tanto, los beneficios económicos de unos pocos son escandalosos. Desde hace varios años, Haití vive una crisis multidimensional. Sin embargo, desde el asesino del presidente Jovenel Moïse y con la llegada del señor Ariel Henry como primer ministro, la situación ha empeorado aún más. En el plan político, los antagonistas aún no han podido encontrar soluciones con miras a organizar nuevas elecciones en el país. Las instituciones estatales no están funcionando. Esto ha contribuido, por lo tanto, al deterioro de las condiciones de vida de la población. En cuanto a la salud, también es la misma situación. Los hospitales, que ya estaban mal mantenidos, están casi paralizados en sus servicios. ¿Por qué? Con las escasez de combustible, muchos de sus servicios no funcionan. También hay que sumar la reparación del cólera en el país, reaparición, una epidemia que mató a miles cuando se descubrió por la primera vez en el país en octubre de 2010. En cuanto a la situación actual, hay que decir que fue desencadenada por una serie de situaciones, pero es sobre todo la decisión del gobierno de señor Henry de aumentar por segunda vez los precios de los combustibles en menos de un año. Desde entonces ha sido un desastre total. Los manifestantes toman las calles. Se registraron escenas de saqueo. La pérdida de vidas humanas también es deplorable. Por otra parte, los grupos armados han intensificado sus acciones en el territorio nacional. Algunos de ellos incluso han tomado el control del mayor centro de almacenamiento de petróleo, PAUE, ubicado en la entrada sur de la capital. Desde entonces, el combustible escasea y los precios en el mercado informal se han quintuplicado. Eso es un poco lo que vivimos en el país. En octubre de este año, Estados Unidos, con el apoyo de Canadá, presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución en la que pidió el despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida en Haití. Estados Unidos tiene una gran experiencia en la ocupación de territorios y, de hecho, estuvo instalado en Haití durante dos décadas, 1915 a 1934. Las consecuencias de la ocupación de Haití por parte de ejércitos extranjeros bajo el amparo de Naciones Unidas han sido nefastas, con violaciones de derechos humanos de la población local, además de la narrativa colonial y racista que trae consigo cualquier tipo de intervención que el norte entienda buena para el sur. Con respecto a una intervención militar en el país, cabe señalar que las opiniones difieren en el país. Pero la mayoría de la población, sectores de la sociedad civil, están en contra de la intervención militar en el país. Incluso en la ONU podemos ver que esto no es unánime. Por ejemplo, Rusia y China son muy cautelosas a la hora de enviar soldados a Haití en apoyo de un gobierno ilegítimo. Por nuestra parte, hemos visto muchas intervenciones militares en el país. Realmente no trae gran cosa. En este sentido, creemos que estos países deberían más brindar apoyo técnico a la policía y al ejército, así como equipamiento necesario para hacer frente a los grupos armados. Pero como la mayoría de la población haitiana, estamos en contra de una intervención militar en Haití. Sobre la resistencia de su pueblo en un contexto tan hostil para la vida, el activista contó. El pueblo haitiano, a través de estructuras organizadas o no organizadas de la sociedad, rápidamente tomó las calles para obligar a las autoridades a reconsiderar su decisión. Sin embargo, no se hizo nada. Sus demandas no fueron escuchadas. Por demandas, exigen la renuncia del gobierno y la baja de los precios de la gasolina. Pero nada se ha hecho hasta ahora y la vida se vuelve mucho más difícil. En cuanto a las alternativas para salir de la crisis, cabe señalar que el pueblo haitiano hoy está desesperado. Las pocas instituciones internacionales y locales que se encuentran sobre el terreno siguen tratando de echar una mano, pero con la crisis que paraliza a casi todo el país, puede que esto no tenga un gran impacto. Por ello, las fuerzas vivas de la nación han propuesto varias soluciones a la crisis, pero por ahora no se hace nada. Varias propuestas están sobre la mesa. Algunos abogan por un acuerdo nacional, otros, por el contrario, consideran perseguir al equipo existente y marcharse con nuevas perspectivas. Pero por el momento continúan las negociaciones con miras a encontrar una solución haitiana. Comunicado desde Haití. Bueno, si lo queréis escuchar y desgranar con deleite, lo tenéis en rnr.fm. Haití, una historia de crisis. ¿Pasillo libre o están los de antivicio En el primero me han dicho la de República Dominicana que tiene alquilado, que estaban los de antivicio, como que olía raro en el portal, pero yo, desde luego, que yo no soy, vamos, yo... Me ha parecido que huele a vómito, como siempre. Yo me acuerdo que me regaló una amiga, Pilar, me regaló unos jabones que están haciendo geniales. Que hago en todos. Uy, creo que no quería que nadie se enterara que hacía ese tipo de jabón. Pues son unos jabones que no huelen ni a heno de pravia ni a heno de merda, pero te queda súper suave y súper limpito. Es un jabón vegano. No, no es vegano. Es jabón. Es jabón. Jabón. ¿Eres vegano o eres jabón? Vamos al corte. Al corte de jabón. Bueno, y es que por más que yo miro el archivo de casos que tenemos aquí atrás, no, esto con limpio. Esto no acabamos Majo. Ya, ¿eh? No acabamos este año, ¿eh? Ni de coña, ¿eh? Las calles están, pero un poquito, vamos, a darle de comer aparte. ¿Tenemos a Margaret Harcourt o alguien por ahí, o para hoy? Está aquí, ha venido escoltada. Johnny, yo tenía, bueno. Tenía un consejo musical, pero he perdido donde lo tenía apuntado. Creo que el Bourbon está haciendo estragos hoy, ¿eh? Estate diligente en el baño. ¿Qué papel me ha traído? Maldita sea, y encima creo que se me han mojado la pólvora. Ay, con lo caro que están los muertos. Que somos nosotros, claro. Pólvora mojada, ya sabemos, pólvora mojada. Hay que salir por la de incendios antes de que vengan a registrar. Me veré una película Rojuzón. Que se me olvidó un poco el guión. Este corneta no estuvo en la sesión 13 de Paraca cuando, ¿te acuerdas? Volamos de sobrao. ¡En tu butaca! Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none. The last of the best, you can bury the rest. Bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see.

desprendiéndote de esa inmensa losa de mierda y caca, llena de caca y mierda y pis y vómitos nutridos por una impotencia cósmica, incapaz de detectar por un rey mago. Sintiéndote mal, tal vez por no haber sido bueno o por haberte portado bien, haberlo hecho mejor o tal vez peor, pero da igual, lo intentaste y perdiste. Y ahora, ahora a las entrañas de la tierra, que te coma todas tus putas entrañas. ¿Qué color pintamos la habitación? Depende, ¿es niño o niña? Juguetes para ellas, escobas. Juguetes para ellos, espadas. ¿Qué quieres ser de mayor? Para presumir hay que sufrir. Yo nací vagina y antes de saber hablar, ya paseaba carritos con bebés, les daba de comer, de beber, les ponía ropita y les cambiaba el pañal. Niña rosa, niño azul. Yo nací vagina y a los 2 días perforaron mis orejas para determinar bien claro mi identidad, mi orientación y mi sexo. ¿Qué quieres ser de mayor? Eso no es propio de una. Chica, cruza las piernas, señorita. La mujer rasurada como la seda, que es más higiénico. Y un hombre de verdad como el oso, de pelo en pecho. Cuanto más peludo, más hermoso. De mí esperan que sea bella, dulce, maternal. Esperan que saque a pasear mis emociones, que sea obediente, que no me revele, que me encargue de las tareas del hogar y ser feliz cuando reciba flores. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Texto inspirado en el poema de Jesús G. Márchate, nenita. Del libro Princesas y Lobas. Cuaderno de bitácora. Por fin ha ocurrido. Hemos aterrizado en un planeta. Su tamaño es 100 veces la Tierra.

Escúchanos, Johnny. Yo por fin ya he secado la pólvora para, pues para salir, porque hay que volver a casa y no sabemos si nos van a estar en la esquina del callejón esperando los de Antivicio. Ya veremos a ver. Yo voy por delante, como siempre, Charpentier. Yo me voy a guardar los porros en la tarrina de queso de untar, que nunca miran, siempre miran... En donde la, en la bolsa del chorizo ibérico, y sí que mira, ni en la de jamón, pata negra, sí. Otra noche en blanco, Charpentier. La vamos a meter donde el queso de tetilla, el barato, el de oferta, el de euro y medio. Si nos tenemos que librar, no me importa que la metan en mi boca. Desesperadamente soñadora. De sueño, quiero decir. Bueno, queridos radios sufridores y radios sufridoras, como decía nuestro vecino del barrio Tornasol, Aguel, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Pues como decía él, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Nos cobramos una vez más. Bueno, esperemos que haya sido de vuestro agrado. Aunque, sinceramente, tal y como tenemos la oficina... Y si no mandan las amenazas al buzón número 444... Que ese siempre lo miramos. Debajo del puente. El buzón 3 y el 2 a veces se nos pasa, pero el 4 siempre lo miramos. Así que todas las quejas, insultos y denuncias y demás... Regalos navideños. Al buzón número 4, por favor. En forma de osa con metralla. ¿Tú duermes abajo o yo arriba? ¿Cómo lo hacemos? O la anguila en medio. La anguila en medio, que con la este frío nos va a hacer... Nos va a poner las carnes más pretas. Así, como, más lubricadas. Como aquellos mozos aragoneses que salían en pololos a bailar. La jota a 4 bajo 0. Con unos tacones... Que aquí te espero. Bueno, nos han acompañado en la pista número 1 Steven Winwood, que nos aconsejaba nuestro recetario. Saca tu luz diferente. Saca tu luz diferente, sí señor. La tuya. Diferente light. La tuya. No más, no menos. Es la tuya. Como no, agradecer el esfuerzo de los colaboradores. Un gran saludo a Fernando por ese artículo que nos ha relatado más lo que es un poquito entre el mundo del fútbol, dónde se está celebrando ahora el Mundial en Qatar, cómo se mueven en esos gobiernos y cómo respetan los derechos humanos en esas latitudes. Y como a nosotros, aunque no gane la roja, no la trae floja. Con Tom Petty, Prince. Uy, vamos a irnos con toda esta peña. Pues, Mira, qué curioso. Prince, Tom Petty, Steven Winwood y Jeff Lynne. Atotanado me deja. And Other, que son otros. Okay. Así que esto y más. Hasta el próximo martes. Ya. A Riquitrán. Callejón. Compañeros. Compañeras. Ricky. Pues ya lo digo.